apoya la autogestión comunitaria. Canta Balcerro, domingo 2 de febrero, desde las 19 horas. Comida, jugos, sorpresas. El espacio Santa Ana, Cerro Cordillera, Palmes con el Salirre. Ameniza Carnavalito Gitano. A Luca con abrazo y un beso. No deje de asistir usted y familia. Domingo 2 de febrero. Canta Balcerro. El espacio Santa Ana, Cerro Cordillera.